Hola, ¿cómo están? Llegamos a la última columna del 2021 sobre distintas cuestiones, algunas centrales y otras no tanto, del feminismo. Durante este año vimos la importancia de pensar la Casa de Brujas entre los siglos XV y XVIII como un ginecidio silenciado que posibilitó el capitalismo y asentó el régimen que nos oprime de formas específicas, que llamamos patriarcado, con la acentuación de los parámetros jerárquicos de género y toda la serie de prejuicios que los hacen posibles. A estos prejuicios los llamamos falacias viriles, porque son ideas bastante distorsionadas de la realidad, pero tan naturalizadas que hacen que parezcan la única forma en que podemos construir el mundo que habitamos. Como que la esfera pública es un ámbito fundamentalmente masculino, mientras que la esfera privada, devaluada, como un ámbito femenino que deviene en la imposición de que las tareas domésticas y de cuidado, invisibilizadas en tanto trabajo, queden en manos de las mujeres, quienes lo realizamos en un 75% en el mundo, lo que nos suma casi 4 horas diarias de carga laboral y que genera problemáticas que conocemos como la doble jornada, el techo y paredes de cristal, la feminización de ciertos trabajos y el difícil acceso de gran parte de la población femenina a la educación formal como vía de ascenso social. Esto se traduce en la feminización de la pobreza, ya que en Argentina, por ejemplo, 7 de cada 10 personas de los estratos más pobres son mujeres. Y por supuesto, también hablamos de la emergencia nacional en violencia de género, de la que se desprenden otras formas de violencia, como el abuso infantil, la violencia obstétrica, el mansplaining y el menosprecio de la palabra de las mujeres. Ahora bien, lo que no hemos hecho hasta ahora es dar una definición sobre el feminismo, o más bien plantear, ¿de qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Tenemos algunas ideas muy establecidas al respecto, como que implica una gesta política en pos de alcanzar derechos para las mujeres e identidades femeninas, pero también es objeto de distintos ataques, como por ejemplo la tergiversación, esto de poner al feminismo como la contraparte del machismo, cosa que claramente no es así, o la noción de que el feminismo es algo que recién empieza, a pesar de tener más de 200 años de historia. Al respecto, dice Amelia Barcárcel, del feminismo siempre se dice que es recién nacido o que ya está muerto. También está este prejuicio de que las feministas somos violentas, sobre todo a través del mote de feminazis, algo que me produce tremendo escozor, cuando la verdad es que más allá de unas paredes pintadas y un patrullero dañado, no tenemos ningún muerto en nuestro haber, ni lo vamos a tener, porque el feminismo tiene una conciencia multidimensional de su importancia histórica y por eso establece solidaridad con otras causas, como el antibelicismo, la ecología, la igualdad en los derechos civiles y la lucha contra la pobreza. Para Nuria Varela, en Feminismo para principiantes del 2008, el feminismo es tanto una teoría como una práctica política que no busca otra cosa que justicia social, porque entiende que hay un grupo, es decir, las mujeres, que constituyen la mitad o más de la población, ni más ni menos, pero que sufre opresiones específicas que el resto de la población no. Es decir, una forma de sujeción asociada a su sexo. Por eso, dice Nuria Varela que el feminismo es ante todo un impertinente, porque cuestiona el orden establecido, pero también un desconocido, porque es constantemente atacado y deformado, lo que deviene en que muchas mujeres no se identifiquen como feministas y, en cambio, se proclamen femeninas, con esta idea subyacente de que el feminismo lo que en realidad quiere es masculinizar a las mujeres. Por eso, dice Nuria Varela, que no basta con comprender que ser mujer y ser hombre no tiene las mismas consecuencias en una persona, sino que además tiene que haber una autopercepción de la situación de opresión, es decir, de lo injustas que son estas diferencias. Esta toma de conciencia, entonces, que en el feminismo se llama concienciación, tiene una profunda capacidad emancipatoria. Por eso, para Nuria Varela, el feminismo es una conciencia crítica que resalta las contradicciones y tensiones que encierran los discursos y que trabaja para que las personas sean quienes quieren ser y vivan como quieren vivir, sin un destino marcado de antemano. En su libro del 2019, Feminismo, Débora Cameron nos da otra mirada muy interesante y dice que lo que entendemos como feminismo puede referir a tres nociones distintas. En principio, el feminismo como idea, que en palabras de Mary Shear es la idea radical de que las mujeres son personas. Después tenemos el feminismo como proyecto político, o como plantea Bell Hooks, un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación y la opresión sexual. Y por último, el feminismo como marco intelectual, que la filósofa Nancy Hartsock describe como un modo de análisis, una manera de formular preguntas y de buscar respuestas. Ahora bien, estas definiciones nos marcan un mapa, ya que implican recorridos posibles, pero también nos presentan más de un problema, porque el feminismo como proyecto político nace a fines del siglo XVIII, cuando las mujeres son traicionadas por los revolucionarios de la Revolución Francesa de 1789, que terminan negándoles los derechos que habían prometido como universales. Pero el feminismo como idea es muy anterior a este hito histórico, y podemos pensar que una de sus primeras manifestaciones es La ciudad de las damas, que Christine de Pusan publica a principios del siglo XV, justo cuando la Casa de Brujas estaba comenzando. En este texto, Christine de Pusan se dedica a rebatir los argumentos misóginos que circulaban cada vez con más fuerza, porque recordemos, para que esa campaña de terrorismo estatal orientada a perseguir mujeres pudiera ser posible, primero fue necesario asentar en la sociedad prejuicios muy específicos sobre la maldad intrínseca de las mujeres y la consecuente necesidad de domesticarlas, de volverlas buenas, o sea, sumisas y obedientes. Dice Christine de Pusan: me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres. No es que sea cosa de un hombre o dos, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Si creemos a estos autores, la mujer sería una vasija que contiene el pozo de todos los vicios y males. Y la respuesta que ella encuentra es que todos los ámbitos educativos y culturales están y estuvieron en manos de los hombres, mientras que la voz de las mujeres fue completamente silenciada, por lo que, si se les hubiera dado el lugar que les correspondía, otra sería la imagen que la sociedad tendría de ellas y, por ende, otra sería también su posición social. Este texto fue tan revulsivo que hasta 1786 se le adjudicó a un escritor varón, a Boccaccio, autor del Decamerón. De vuelta vemos cómo el feminismo es constantemente tergiversado o silenciado. Respecto del feminismo como marco intelectual, dice Débora Cameron que también es complicado porque no constituye una corriente filosófica específica, como puede ser, por ejemplo, el existencialismo o el postestructuralismo, y de hecho, salvo por ciertos textos fundacionales como Vindicación de los Derechos de la Mujer de 1792 de Mary Wollstonecraft o El Segundo Sexo de 1949 de Simone de Beauvoir, de los que ya hemos hablado, difícilmente puede haber un canon feminista único y consensuado. Y esto pasa porque el colectivo Mujeres es muy heterogéneo. La experiencia de ser mujer no es unívoca, ni en tiempo ni en espacio. En este punto, es fundamental hablar entonces del concepto de interseccionalidad de Kimberlé Crenshaw, que plantea que la opresión por sexo se cruza en gran medida con la opresión por raza, por clase social, por etnicidad y por el ejercicio de la sexualidad. Por eso, hoy en día hablamos de feminismos, en plural, que dan cuenta de las distintas particularidades que implican el ser mujer y que hacen que, más que consenso, lo que haya siempre dentro del feminismo sean debates que difícilmente se vayan a cerrar. Sin embargo, dice Deborah Cameron, hay dos puntos en los que todos los feminismos coinciden: la certeza de que las mujeres ocupan una posición subordinada en la sociedad y que sufren injusticias y desventajas sistémicas justamente por ser mujeres, y por otra parte, que esta subordinación no es inevitable ni deseable, por lo que puede y debe ser cambiada a través de la acción política. Lo que queda claro entonces es que cuando hablamos de feminismo, hablamos de distintas problemáticas que en su gran mayoría no terminaron de resolverse, lo que abre nuevas posibilidades de lucha hasta hoy desconocidas. Y esta proyección hacia el futuro, sustentada en el pasado, es fundamental para que al feminismo no le pase lo que Rodolfo Walsh marcaba respecto de los movimientos populares. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Los y las saludo. Nos reencontramos en 2022 con nuevas propuestas para seguir pensando el feminismo y el mundo que habitamos y que queremos transformar. A festejar mañana que hemos sostenido un año de encierros, pandemia, temores, pero también de nuevos horizontes y de mucho trabajo colectivo. Un abrazo enorme. Gracias por estar siempre ahí bancando este proyecto. Y para cerrar bien arriba este año y este espacio de la columna Salvia de Literatura y Feminismo, traje a la diosa de Parvi Recanati cantando A la Luz. ¡Chau! ¡Mua! Esta es una canción de amor que habla de una señora mayor que iba por la calle y casi se cae. Sangre de verdad, hoy las luces se prendieron.